Las 5 en punto de la tarde, esos pitos horarios nos advierten, nos avisan de que ha llegado esa hora, ¿no? En la que ya lo venimos contando desde el inicio de este espacio de la tarde, a eso de las 3 arrancábamos y decíamos que ya desde las 5 pues íbamos a estar en el día de hoy con Julia Rodríguez de Yucia Abogados, nuevamente retomando el contacto. Y ya la tenemos al otro lado del teléfono. Julia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, encantada de estar contigo por primera vez en la y bueno, pues para que los oyentes vuelvan a tener este espacio jurídico que les informa sobre las novedades legislativas y demás. Estoy encantada de hacer el programa contigo y te deseo lo mejor en Radio Ubrique. Pues muchísimas gracias, el placer es mutuo en un espacio, Julia, bueno, que sirve de mucho interés, ¿no?, para toda la audiencia, y eso no lo digo yo, lo dicen las continuas peticiones que van llegando de los oyentes y que ya lo pueden hacer desde ahora y en este ratito que vamos a estar. Si no hubiera tiempo, pues lo dejamos para la próxima semana, pero tienen el teléfono, el 607-488-775, para dar sus dudas. Julia, me comentabas esta misma mañana, ¿no?, y fuera de micrófono, que dentro del espacio, del último espacio, ¿no?, que teníais en esta tarde, se quedaban algunos temas atrás. En esa ocasión hablabais de la compraventa de vehículos usados y me hacía referencia que se quedó en el aire, se quedó en el tintero el asunto de la fiscalidad. Sí, efectivamente, olvidé por completo este aspecto tan fundamental en la compraventa de vehículos, que está sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y lo olvidé por completo, bueno, pues que sepan que las personas que compran un vehículo usado tienen que liquidar este impuesto, que es un impuesto, como ocurre con la compraventa de vivienda, cuya gestión y los ingresos, aunque es un impuesto estatal, pero la gestión y la recaudación las lleva a cabo la Junta de Andalucía, de las comunidades, de las respectivas comunidades autónomas, en nuestro caso la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y que además, para facilitar a los contribuyentes la confección y liquidación de este impuesto, la propia Junta de Andalucía hace años que tiene a disposición de los andaluces un teléfono. Pues este es un teléfono de atención generalizada, que es el CIAT, el Centro de Información y Atención Tributaria, donde pueden consultar cualquier duda que tengan de cualquier impuesto cuya gestión esté atribuida a la Junta, pero que concretamente respecto de la transmisión de vehículos usados lo confeccionan vía telefónica para facilitarles completamente, porque son transacciones que se dan habitualmente, ya lo comentábamos en el último programa, la compraventa de vehículos de segunda mano. Bueno, pues ese teléfono es el 954-544-350. Hay una opción, creo que es la 3, si desea usted que le confeccionemos vía telefónica el modelo para la liquidación de impuesto tal, y les da el numerito que diga la operadora, a la señora de este call center, que funciona muy bien desde hace muchos años, pues le confeccionan el modelo y le dicen cómo lo tienen que pagar y demás. Creo que es una información que puede ser de bastante interés. Y repito, el teléfono es el 954-544-350. De todas formas, si en cualquier buscador pone impuesto vehículo usado Junta de Andalucía, aparece esta información tributaria. Uh-huh. Julia, si te parece, antes de dar por cerrado este asunto, si hay algún oyente que esté a punto de aceptar o aprobar una transacción, una compraventa de vehículo, ¿qué consejo? Si tuvieras que darle un solo consejo, ¿qué le diría? Pues que por supuesto revise muy bien los vehículos que van a comprar, eso ya lo estuvimos comentando en el último programa, que tengan en cuenta los plazos, que no son los mismos plazos para vicios ocultos que ocurran una vez que tenemos el vehículo adquirido. Si el vehículo usado se ha comprado en un establecimiento abierto al público, que si se ha comprado a través de un particular. En el primer caso estaríamos hablando de un periodo de garantía que, si mal no recuerdo, era de 1 o 2 años, salvo que incluso la propia entidad que nos vende el vehículo lo amplíe. Y en el caso de la compraventa entre particulares son 6 meses, y además no es un periodo de garantía, sino que es el plazo general que establece el Código Civil para los vicios en las compras de bienes usados. La legislación que protege al comprador si ese vehículo usado se compra en un establecimiento abierto al público es la del consumidor y usuario mucho más garantista que si se lo compramos a un particular directamente. Y, por supuesto, tener muy, muy presente ese plazo de 6 meses, porque una vez transcurra, difícilmente vamos a poder reclamarle a la persona que nos vendió cualquier desperfecto o vicio que tenga el vehículo. Pues dicho queda, quería cerrar, ¿no?, el capítulo, puesto que ya hace tiempo, ¿no?, que tratasteis ese asunto. Estamos ahora, Julia, en plena campaña de la renta. Aquí sí que surgen asuntos de cuestiones de interés que cada año pues pueden ser casi las mismas, ¿no? Y es que de un año a otro no nos acordamos, ¿no? Me planteabas el poder hablar sobre la tributación de las indemnizaciones por despido. Sí, es un tema. Es verdad que todas las campañas pues hacemos algún tipo de mención a novedades o incluso a situaciones fiscales que se vienen dando campaña tras campaña. De lo que vamos a tratar hoy no hay ninguna novedad para el año 2021, pero no está mal, para la campaña de, la campaña es la de 2021, pero hablamos de las rentas de 2020. No hay ninguna novedad porque todas las novedades al respecto vienen más o menos desde el año 2014, pero no está mal que refresquemos qué ocurre cuando tenemos algún tipo de indemnización por despido, qué cantidades están exentas, cómo tenemos que hacer la tributación y demás. Pues si te parece, entramos en materia. Sí. Y establecemos, bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones en la radio sobre las diferentes indemnizaciones por despido. Dependiendo de cómo se catalogue jurídicamente ese despido improcedente o despido objetivo. El improcedente tiene una serie de cuantías y el objetivo otro. El improcedente son 33 días de indemnización por año de trabajado. Esto era así hasta el año 2012. Anteriormente, o sea, toda la antigüedad que tengamos antes de esa fecha, la indemnización por despido son 45 días por año. En el caso del despido objetivo por causas económicas, hablamos de 20 días por año. ¿Y por qué digo esto? Porque la legislación fiscal va de la mano de la legislación laboral en este aspecto. Porque el límite de lo que se encuentra exento de tributación lo marca precisamente las cuantías que establece el Estatuto de los Trabajadores. Si se ha recibido alguna indemnización por encima de lo que marca la ley, esa renta, esa indemnización tiene que tributar, ¿vale? Uh-huh. Es muy raro que se den ese tipo de situaciones, pero bueno, podemos hablar de contratos a lo mejor de alta dirección o contratos específicos donde, bueno, pues se pueden pactar indemnizaciones por encima de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, el límite lo marca lo que establece los días de indemnización que se establecen por ley. Sí. Pero además tenemos un límite cuantitativo, es decir, a partir de 180.000 euros, independientemente de que hablemos de despido objetivo o de despido improcedente, 180.000 euros de indemnización es el tope máximo exento. Cualquier cantidad por encima de esa indemnización, estamos hablando de ya pues de indemnizaciones muy muy cuantiosas, con una antigüedad muy grande, muy muy antigua, valga la redundancia, y con salarios que han sido bastante elevados para obtener una indemnización por encima de 180.000 euros. Pero si se diera el caso, por encima de esa cantidad, esa parte de la indemnización tiene que entrar dentro de la tributación en el IR, la declaración de la renta del año en el que hayamos recibido la indemnización. Uh-huh. Se dan otra serie de requisitos también. Sí. Mira, por ejemplo, cuando hablamos de indemnizaciones por despido, para que puedan estar exentas, al menos se ha debido producir la conciliación en el CEMAC. Explico esto un poquito. Cuando nos despiden, hay varias vías, ¿no?, para impugnar el despido, ¿no?, como tal. Si el empresario reconoce la improcedencia del despido y nos lo pone en la indemnización y nos lo da en un finiquito, con toda seguridad, esa renta, esa indemnización tiene que tributar. La manera que tenemos para provocar esa exención es conciliar o acordar o consensuar la indemnización por despido en el SEMAC. Es decir, el trabajador impugna la decisión extintiva del empresario y, antes de acudir a la vía judicial, en el paso previo que existe, que es la conciliación laboral, que sin eso no se puede interponer una demanda por despido, se puede pactar la indemnización correspondiente y en ese caso nos ahorraríamos tener que tributar. Pero como me reconozcan la improcedencia del despido en el acto mismo extintivo, esa indemnización va a tener que tributar en el IRPF. Con lo cual, bueno, pues esto es una manera también de intentar, si ya va a haber acuerdo con la empresa, no va a ocurrir nada si se pospone ese acuerdo a un momento posterior, que es la conciliación, que además se celebra de manera muy rápida, no hay que esperar, como en el caso de la vía judicial, pues que llevamos retrasos de meses y años hasta que se celebra el juicio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese es otro requisito muy importante, solo en el caso de los despidos improcedentes. Uh-huh. Y una cosa muy importante, y es que como la empresa nos vuelva a contratar en un plazo de 3 años, existe una presunción fiscal que considera que lo que ahí no ha habido un despido, no ha habido una extinción por completo de la relación laboral. Y en ese caso vamos a tener que hacer una declaración complementaria a nivel del IRPF para declarar la indemnización que recibimos en su día. Uh-huh. Por lo tanto, cuidado con esto, porque, y esto se da mucho aquí en el sector, en la marroquinería, se producen muchos cambios de empresa, con la misma empresa o con una empresa del mismo grupo. Porque si eso es así, tendremos que declarar esa indemnización que en principio habría estado exenta, pero si nos vuelven a contratar, pues tendríamos que hacer una declaración complementaria e incluir, junto incluso con el recargo por los intereses de demora por no haber declarado esa indemnización en su momento, 3 años después. Julia, aunque lo cual, cuidado con esto. Sí, aunque sea una distinta empresa del mismo grupo, ¿qué prevalece aquí? ¿Que sea una empresa distinta o que sea el mismo grupo? Como Hacienda, es complicado en este aspecto que nos hagan algún tipo de investigación al respecto, ¿vale? Pero los tentáculos de la administración tributaria cada vez son más amplios porque todo es telemático y existe muchísima información y mucho cruce de datos. Entonces, en principio, la legislación fiscal habla de misma empresa, ¿vale? Pero es posible que si la empresa es del mismo grupo, se pueda considerar lo que ha habido aquí es una ocultación un acuerdo entre empresario y trabajador para ocultar esa indemnización a efectos fiscales. Uh-huh. Y nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Entonces, si la empresa es del mismo grupo, es posible que nos podamos encontrar con alguna paralela, alguna declaración, entonces, bueno, pues ya en función de las cuantías, en función de si nos arriesgamos o no con Hacienda, pues podemos evitar hacer esa declaración complementaria, que eso lo hace el contribuyente, o esperar a que nos giren esa paralela, ¿no? Sí. Esa declaración complementaria. O sea, uh-huh. Perdón, esa comprobación de declaraciones hechas con anterioridad. Uh-huh. Julia, vamos a hablar en el día de hoy de vivienda, ¿no? Lo vamos a hacer en unos minutos porque además también nos están llegando preguntas de oyentes relacionados con el asunto de la vivienda, sobre todo de alquileres. Pero antes, dos cuestiones más acerca de este asunto. Los salarios de tramitación, ¿qué son? Y si hay que declararlos como salario normal o cómo se declaran. Muy bien, mira. Los salarios de tramitación es la denominación que se le da a los salarios que se han dejado de percibir en el periodo que comprende desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia que pone fin al proceso de impugnación del despido. Esa sentencia puede dar lugar a declarar que el despido es procedente, o es objetivo y, por tanto, nos corresponde la indemnización que de 20 días, o es improcedente, y en el caso de que sea improcedente, el empresario puede decidir si readmite al trabajador o le paga la indemnización correspondiente, que hemos hablado de 33 días de salario por año trabajado. Sí. Si readmite al trabajador, le debe abonar todos los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido. Esto, en los despidos improcedentes, cada vez se da menos, porque es tanto el tiempo transcurrido entre que se produce el despido hasta que tenemos la sentencia por ese retraso judicial del que te hablaba antes, que lo normal es que le salga más económico al empresario indemnizar y no readmitir. Pero el empresario tiene el poder de decisión. El empresario puede decidir ante una sentencia que ha declarado improcedente un despido, puede decidir si readmite al trabajador. Si lo readmite, tiene que pagarle esos salarios de tramitación. Pues el salario, como tal, son rentas del trabajo y, por tanto, sí que hay que tributar por ellos. ¿Vale? Entonces, habría que hacer alguna declaración complementaria porque o meterlas en el ejercicio en que se han pagado, en fin, eso ya sería cuestión de que la persona que se vea en una situación como esta acuda a una asesoría, a algún abogado fiscalista, para que de alguna manera le haga la declaración conforme a lo que está cobrando. Oye, esto también se produce, sí. Dime. Esto también, estos salarios de tramitación, se producen en otro supuesto, y es que nos encontremos ante una sentencia que declare el despido como nulo. Nulo es algo que no existe. Lo que es nulo no ha existido nunca. Y, por tanto, en ese caso, sí o sí, el trabajador tiene que ser readmitido. Aquí no cabe indemnización alguna. Y en ese caso siempre se le tienen que abonar los salarios de tramitación. Pues, a nivel fiscal, se aplica lo mismo que he dicho antes para el despido improcedente con readmisión del trabajador. Habría que hacer una declaración complementaria o incluir esos salarios en la renta del ejercicio en el que se están cobrando. Oye, me has hablado, ¿no?, de acudir a una asesoría o un abogado, ¿no?, para tramitar todo este tipo de asuntos laborables y demás. ¿Las facturas por gasto de defensa jurídica en asuntos laborables son deducibles en el IRPF? Y te añado otra. En el caso de que sí, que sean deducibles, ¿en qué ejercicio nos lo deducimos? Cuando esté fechada la factura, ¿es al inicio del proceso? Te lo digo por todo este asunto del retraso jurídico al que hacía referencia antes, Julia. Pues mira, las facturas de abogados en defensa jurídica laboral son las únicas que emitimos los letrados que son gastos deducibles en la declaración de la renta. Sinceramente, creo que es una pena que esto sea así, porque yo considero, vamos, esto es una opinión personal, no sí. Me gusta, pero verás que si hubiera bastantes deducciones, no solo con las facturas que emitimos nosotros como profesionales, sino cualquier profesional, ¿no? Igual, ayudaría a que no existiera tanta economía sumergida. Esto es, sí, es una teoría que compartimos muchos compañeros, pero bueno, que no deja de ser una opinión, y bueno, para eso ya están el Ejecutivo y el Legislativo, que son los que se encargan de redactar las leyes y los beneficios fiscales, las deducciones y demás. Pero bueno, al caso que nos ocupa, y hoy por hoy, solo las facturas que emitimos los letrados en materia de defensa jurídica en relaciones laborales son las únicas que el trabajador o el contribuyente, en este caso, actuando como contribuyente, se puede meter en su declaración de la renta como gasto deducible. La fecha, pues siempre la fecha de la factura. Es posible que nosotros hayamos emitido la factura antes de tener la sentencia, porque bueno, o emitimos la factura cuando vamos a celebrar el juicio, cuando ya se ha trabajado parte del proceso, o es posible que emitamos la factura cuando ya tenemos la sentencia. Pero el ejercicio fiscal en el que nos podemos deducir esa factura se corresponde con la de la fecha de la misma. Es decir, si la factura tiene fecha de noviembre de 2020, pues me la puedo deducir precisamente en la campaña de este año, que es la de la renta del ejercicio 2020. Y ahí puedes acordar con el letrado, con el abogado, oye, la cerramos la factura con fecha tal o con fecha cuando ya se vaya a celebrar el juicio. Bueno, lo que más que cerrar la factura se cierra cuando cobramos, porque nosotros si emitimos facturas que no hemos cobrado, luego también se nos puede producir un descuadre. Yo creo que lo que tú me comentas un poco es en qué momento cerramos el cobro de los honorarios, ¿no? Si antes de que tengamos una sentencia, pues ya cada despacho funciona tiene su manera de trabajar, o una parte se hace una provisión de fondo antes y luego a resultado, o se hacen pagos parciales en función del avance del proceso, o se hace una cuota litis, que son que por supuesto están permitidas, que vamos a resultados y yo no cobro hasta que tú no cobras. Eso ya va, depende de lo que cada letrado pacte con su cliente o se aplica de manera rigurosa el baremo orientador que cada colegio profesional de cada provincia tiene publicado. Uh-huh. Bueno, eso ya depende, sí. Depende de cada, pero la factura normalmente se emite cuando, bueno, pues cuando se va a cobrar el trabajo. Uh-huh. Julia, te decía que íbamos a hablar en este espacio de vivienda, vamos a seguir hablando, ¿no?, de la campaña de la renta, pero si te parece hacemos un alto, porque hay un oyente que nos dice: hola, buenas, quería preguntar un asunto, porque estoy en situación de vulnerabilidad y mi casero está acosándome y obligándome al pago sin tener yo dinero para ello. Dice que el ayuntamiento le cede algunos meses, pero que él, entiendo que el casero en este caso, se niega a darle el justificante. ¿Qué puede hacer? No entiendo lo del justificante, no lo sé. El justificante, imagino que, o sea que, claro, el ayuntamiento le pagará al casero, ¿no?, o le pagará a ella para que le abone al casero algunos meses, pero se niega a darle el justificante. En cualquier caso, dice que no tiene dinero para pagar el alquiler y el casero la está acosando para que le pague. Bueno, a ver, es que aquí se dan situaciones porque el casero tiene, por supuesto, legitimidad y derecho a cobrar, porque para eso pone a disposición de alguien un inmueble que es de su propiedad, y bueno, también hay que entender que hay gente que está pasando por una situación económica un poco delicada. Es que no hay más que el casero, la única manera que tiene para poder cobrar es interponer un juicio en reclamación de la renta con desahucio, es decir, que se acumule la acción de desahucio y de pago de renta. Las situaciones de vulnerabilidad, lo único que puede provocar en el proceso es un retraso, y que actualmente, pues, por el tema del COVID, incluso hay una modificación de la ley de enjuiciamiento civil, por la que en situaciones de desahucios por impago de la renta se le tiene que dar audiencia a los servicios sociales de los ayuntamientos, por si hubiera alguna situación de vulnerabilidad, como me comenta la oyente, situaciones de vulnerabilidad que tienen que estar acreditadas. Uh-huh. Es decir, esta señora, pues, o señor, que debe de ponerse en contacto con los servicios sociales, como parece que ya lo ha hecho, ¿no? Y lo único que podrán provocar en un momento dado es una paralización del proceso durante unos meses hasta que el ayuntamiento, los servicios sociales, acreditada que esté esa verdadera situación de vulnerabilidad, le busque una solución habitacional a esta persona. Pero claro, el casero tiene que cobrar porque el piso es suyo, y si no cobra, pues tendrá que poner a disposición de otra persona que sí le cobre ese inmueble. Y bueno, todo eso tiene su vía judicial. El acoso, pues no sea lo que se llama acoso, si es que la persona le pide que le pague, está también en su derecho. Otra cosa son situaciones que puedan ser efectivamente constitutivas de delito, que no sabemos porque no, claro, no nos especifica muy bien en qué consiste esa situación de acoso. Pero acoso no es que la persona a la que le debes la renta te la reclame. Acoso puede ser, pues, que te corte la luz, que te amenace con hacer, pero no que te amenace con que te va a poner un pleito. Eso tampoco es una amenaza. Eso es un derecho que tiene el ciudadano, acudir a la vía judicial, porque así lo dice el artículo 24 de la Constitución, en defensa de sus intereses. Entonces, yo creo que esta señora lo que tiene que hacer es ponerse en manos de los servicios sociales, y si ellos le hacen un estudio y ven que está en situación de vulnerabilidad, le ayudarán a pagar los meses que sean, o bien el ayuntamiento se pondrá en contacto directamente con el casero. Desconozco cómo funciona la parte administrativa de estos temas. Uh-huh. Me he centrado en la parte procesal, que es la que llevamos en el despacho. Y bueno, evidentemente, si él ya no paga, el casero no tiene por qué darle ningún recibo, claro, porque no ha pagado. En todo caso, que acuda con el contrato. Es que lo que nos dice la oyente, Julia, perdona, es que el ayuntamiento necesita esos justificantes y el casero no le da el justificante de haber pagado esos meses que le cede el ayuntamiento. Claro, pero si es que, verá, si ella no ha pagado, el casero no puede darle ningún justificante de pago. Me explico un poco mejor. El ayuntamiento le cede algunos meses a nuestra oyente, la oyente paga al casero y el casero no le da el recibo, digamos. De que ha pagado. Entonces el ayuntamiento, bueno, pues eso tiene una muy fácil, pues que haga transferencias. Ella tiene el justificante de haberle dado el dinero. Y que no haga los pagos en mano, siempre con un recibo por delante. Uh-huh. difícil veo si no ha pagado, si ha pagado más y no le ha dado ningún recibo, complicado, ¿eh? Claro. Por eso transferencia, Bizum, no sé, pues, que quede constancia, claro, de la transacción. Cualquier tipo de pago que acredite que se ha hecho así. Uh-huh. Porque de otra manera no tiene, o si te lo doy en mano, previo entrega del recibo, o sea, de manera simultánea. Uh-huh. Porque de otra manera lo tiene complicado a la hora de pedir un recibo. Por eso es muy importante este tipo de cosas hacer siempre que quede constancia de que se ha pagado. Pero no solo el tema de alquiler, cualquier tipo de pago que hagamos. Sí. Siempre por donde quede constancia, transferencia, y hoy hay muchísimos medios telemáticos para poder dejar constancia de que se ha hecho el pago. Claro. Pues, Julia, si te parece, seguimos, ¿no?, con esos asuntos de interés en plena campaña de renta. Decíamos que íbamos a hablar de vivienda y vamos a hablar ahora de las deducciones en IRPF para propietarios, en este caso de viviendas de alquiler. ¿Qué pueden deducirse los propietarios de estas viviendas alquiladas? Pues, bueno, en primer lugar decir que todos los rendimientos que uno obtenga a lo largo de un ejercicio deben ser declarados a Hacienda para que comprueben si, bueno, pues tenemos que ingresar, devolver y demás. Luego, de esos ingresos que nosotros tenemos, independientemente de la actividad, que parece que para lo único que estamos obligados, lo único que nos obliga es a declarar los rendimientos del trabajo, ¿no? Hay que declararlo todo, y entonces los rendimientos del capital inmobiliario, que no me salía la expresión, que no es más que lo que percibimos en renta por el alquiler de los pisos, de la vivienda, de cualquier inmueble, pues hay que declararlo también. ¿Qué ocurre? Que Hacienda, pues, tiene una serie de campañas y de deducciones para motivar o incentivar esa declaración de esos inmuebles, ¿no?, de esa renta. Y en el caso de la vivienda, incluso tiene establecida una reducción del 60%, en el caso de que el propietario ponga a disposición de esas viviendas, pero para que sean vivienda habitual. No valen alquiler de temporada, ni oficina, ni los garajes, no. Viviendas de las que llamamos de larga duración, ¿vale? Sí. Entonces, en esos casos, el propietario solamente tendría que tributar por el 40% de lo que recibe en renta, o sea, en renta de alquiler. Podemos confundir la palabra ahora en el sinónimo renta, declaración de la renta, y renta equivalente a lo que nos pagan por dejar un inmueble a un inquilino para que habite, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso por ahí. Pero aparte, además de que solamente tendría que poner este 40%, podría deducirse todos los gastos que estén relacionados con la vivienda. Y esto que voy a decir ahora, no solo para el que ponga a disposición de los inquilinos una vivienda con un contrato de larga duración, un contrato de vivienda habitual, sino para incluso los que tienen un contrato, tienen sus viviendas para contratos de temporada, vivienda vacacional o vivienda para estudiantes, ¿vale? En estos casos, bien, pues se pueden deducir todos los suministros y servicios en el caso en que sea el propietario el que lo está pagando, ¿vale? Si los servicios y suministros los paga el inquilino, evidentemente esa deducción no opera para el propietario, ¿vale? Sí. ¿Qué más? Pues se pueden deducir también los gastos de formalización del contrato de alquiler. Si nosotros hemos puesto en manos de alguna asesoría, despacho de abogados, una agencia de la propiedad inmobiliaria, la redacción y la gestión de ese contrato, estas facturas, antes decíamos que solo las facturas en defensa jurídica de materia laboral, bueno, pues en este caso no estaríamos hablando tanto de defensa jurídica, sino como la redacción y formalización de un contrato de alquiler, también podemos ponerlo como gasto deducible. Asimismo, podemos también cualquier tipo de reparación o conservación del edificio o de la vivienda. Todo esto, o incluso los gastos de electrodomésticos, de mobiliario, si la vivienda se ha puesto a disposición del inquilino con con un inventario de muebles, todo eso también son gastos deducibles. Pero es que además, si hemos pedido una hipoteca para la compra de esa vivienda y estamos pagando las cuotas por la devolución del principal que hemos pedido para la adquisición, así como los intereses, de esas cuotas que pagamos todos los meses, cogemos el recibito y los intereses de vengados los podemos también, nos lo podemos deducir como gasto en el IRPS. Con lo cual, pues, igual a ciertos números tampoco es tanto lo que sale a pagar si metemos toda esta serie de gastos. Pues hay que tenerlo en cuenta para que cuando nos hagan la declaración, o hagamos nosotros mismos la declaración, tengamos pues todas estas cositas preparadas que hemos gastado durante todo el año y ahora llega abril, llegó a junio la campaña y nosotros pues cogemos y en las casillas correspondientes lo ponemos como gasto para que nos salga menos a pagar. Así que bueno, pues que lo tengan en cuenta los propietarios que tienen viviendas alquiladas. Sí, son esas los tipos de reducciones, las posibilidades que tienen, ¿no, Julia? Julia. Sí, no te oía. Digo que son ahora te oigo. Que son esas los tipos de reducciones que hay, ¿no? Para todo, para los propietarios. Efectivamente. Pido disculpas un momentito porque tenía puesto unos cascos inalámbricos y se le ha ido la batería, creo, y creo que se me ha dejado de oír y yo te oía. No sé si sí, como un poco... se ha escuchado todo. Conservación, suministro, gastos de formalización del contrato, reparación, electrodoméstico y los intereses de que esté devengando la cuota de la hipoteca, si esa hipoteca la hemos utilizado para hacer préstamo hipotecario para adquirir la vivienda que hemos puesto en alquiler. ¿Y hay una reducción de hasta el 60%, Julia? Efectivamente, una reducción del 60%, pero siempre y cuando la vivienda sea vivienda habitual o contrato de larga duración. Los gastos son comunes para cualquier tipo de alquiler. Todos los gastos que he mencionado, pero la vivienda, la reducción del 60% solo para viviendas habituales, no vale para la vivienda para alquileres de temporada, ni para alquiler vacacional, ni para alquiler para oficina o cualquier tipo de negocio, solo para vivienda habitual. ¿Cuándo se considera un contrato de larga duración, Julia? ¿A partir de cuándo? Pues por lo menos un año prorrogable, con todas las garantías que establece la Ley de Arrendamiento Urbano, con las prórrogas establecidas de 1 a 3 años en caso de que sea un particular el propietario, hasta 5 años en caso de que sea una empresa. Entonces, pues, pero como mínimo tiene que tener un año de duración. Como tenga menos de un año, ya Hacienda no lo considera un contrato de larga duración y ese tipo de deducciones igual, pues tenemos luego que devolverlas, claro. Devolverlas con intereses. Es que me estoy intentando poner en la piel un poco. Bueno, estamos a las puertas de un final de curso. Seguro que hay muchos estudiantes que tienen un contrato durante el curso académico y luego en septiembre quizás vuelvan al mismo piso. ¿Podría haber esa posibilidad de parar ese contrato durante unos meses y luego ya sí se consideraría de larga duración o no? Mira, actualmente Hacienda no considera ese tipo de contratos como de larga duración. Los considera los contratos de pisos de estudiantes que se hagan por meses, no se consideran de larga duración. Si un propietario tiene puesto a disposición de estudiantes el piso, la única manera que tiene de asegurarse esa deducción del 60% es si a los mismos estudiantes le hace un contrato de larga duración. Es decir, por ejemplo, tú empiezas con un mínimo, pues no sé, va a estar un curso, dos cursos, lo que sea, y tú dices que garantizas que van a volver al año siguiente, pues sí, se la hace de un año, o hacer determinados pactos eso ya a nivel interno, ¿no? Oye, venga, de un año, pero déjame lo que me quiero luego, en verdad, no sé, sí. O sea, pero si formalmente en el documento, en el contrato, pone que es de septiembre a junio y luego se vuelve a hacer otro contrato en octubre o septiembre del año siguiente hasta junio, esos contratos Hacienda no los considera contratos de larga duración y no les aplica la deducción del 60%. Hoy por hoy, ¿eh? Sí. No sé si dentro de unos años a alguien se le ocurre impugnar cualquier tipo de comprobación o declaración que venga por parte de Hacienda, vaya al Tribunal Económico Administrativo, al Tribunal Económico Administrativo, al Superior de Justicia y se cree otro tipo de doctrina, pero hoy por hoy no los consideran contratos de larga duración a efectos fiscales. Vamos, no lo son a efectos fiscales y no lo son, por supuesto, a efectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a efectos civiles, no lo son. Pues explicado quedan. Julia Rodríguez, del despacho Yucia Abogados. No sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir a todo esto. Pues en principio, para los temas que teníamos hoy, y salvo que haya llegado alguna otra pregunta de los oyentes, no. Nada más. De todas formas, como siempre digo, si muchas veces hablamos de temas que quedan luego para que los oyentes se planteen cosas nuevas en relación a los temas tratados esta semana, pues como siempre me imagino que se queda el WhatsApp abierto para que puedan formular preguntas y podamos seguir analizando estos temas. Pues ¿sí? justo eso iba a decir, que el WhatsApp no para, no se desconecta hasta las 24 horas operativo en el 607-488-775. Julia Rodríguez, del despacho del bufete Yucia Abogados, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Rubén, y muchas gracias a todos los oyentes.